Estás escuchando la transmisión especial radial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres en medios libres. Fugaradial.org. Yo soy. Soy pobladora de acá, del territorio de Villa Francia. Soy nacida y criada en este territorio. Soy también parte del comedor popular Luisa Toledo, parte del espacio Pablo Vergara Toledo. Soy también directora de Radio Villa Francia. Sufrimos el allanamiento, ya que muchos conocen, que fue el 6 de julio, la madrugada del 6 de julio del 2024. Sufrimos un fuerte allanamiento. Estamos en proceso judicial en este momento. Tenemos compañeros, compañeras presas. Un allanamiento terrible. Mucha gente se recordó a la dictadura cívico-militar de este país por el contingente policial que llegó. Llegó un contingente policial gigantesco, con un aparataje policial que sobrepasaba la autodefensa que podríamos haber tenido. Además que fue a las 5 de la mañana, nadie se esperaba este allanamiento. Sabíamos que estábamos con una investigación encima, con una persecución por ser parte de la radio. La radio trabaja a nivel popular, no trabaja con ninguna institución, no está a favor de las instituciones, no está a favor de los gobiernos. Nunca hemos hecho una campaña electoral de todos los años que tiene la radio, que nace en 1990. Nosotros optamos a proyectos, a nada, porque no nos interesaba. Siempre creemos y creemos firmemente en la autogestión, en la organización. En el allanamiento se llevaron a 9 compañeros de la radio, se encontraron armas. Una radio que estaba con poco, digamos, trabajo radial. Veníamos saliendo de una pandemia, con un sector dominado por el narcotráfico, por los secuestros, por el sicariato. Entonces era muy difícil hacer radio porque ya habíamos perdido parte de ese territorio, y teníamos que volver a retomar con fuerza, porque además con pandemia muchos murieron, muchos compañeros, muchos vecinos. Entonces, con mucho dolor, era volver a hacer un trabajo radial, también con toda la pobreza que significó la pandemia, porque en eso nace el comedor popular, que ayudó mucho, ayudó y sigue ayudando a muchas familias acá del territorio. Pero eso también significa un desgaste físico, un desgaste emocional, y eso también trae pobreza. Por ahí tuvimos como que volver a empezar, cómo íbamos a retomar este trabajo de nuevo. Siempre estamos presentes a través de las redes sociales, pero necesitábamos volver al trabajo radial. Y lo estábamos planeando todo, y nos viene este allanamiento donde ya nos quitan lo último que nos quedaban, que eran los equipos, porque fuerza humana era poca la que teníamos, pero sí teníamos los recursos como materiales. Este allanamiento nos lleva a todo. Hoy día estamos a la espera, hoy día había un juicio, después de 1 año y 4 meses, se supone que eran los abreviados, le llaman acá, en donde los compañeros, solamente los hombres, los que cayeron en la radio, porque fueron puros compañeros varones, se supone que hoy día iban a recibir el martillazo. No sucedió, algo pasó, y se corrió hasta marzo, 25 de marzo del próximo año. ¿Qué conlleva eso? Conlleva un gasto gigantesco de dinero, porque las familias tienen que pagar abogados, ¿cierto? Pero además hay que hacer encomienda. La cárcel es un mundo totalmente aparte de lo que se ve, o de que ven todo, y eso es como que te dice el medio de comunicación. Y también ahí chocamos, pues como no estamos activos como medio popular para poder llevar toda esta información que tenemos, que es información real, no la desinformación que tratan los grupos hegemónicos de este país, en que los presos son un gasto, ¿cierto? Te hablan de reinserción y un sinfín de cosas, y no es así, no es así. O sea, hoy día, al día de hoy, el mismo director de Gendarmería dice que es una institución corrupta, Gendarmería. Entonces, ¿qué es lo que pasa adentro? Y eso es lo que viven las familias, los amigos de los presos, porque no es que la persona esté dentro y te comiendo nada, es todos los días un dolor que se vive constante, saber qué está pasando con tu hijo, con tu compañero, si va a sobrevivir esa noche, si no va a sobrevivir. si se está alimentando, no se está alimentando. Entonces, no es algo, digamos, que uno pueda vivir. No es lo que dice la tele, no es lo que dice la radio o el periódico de estos grupos de empresarios que hay. Ahí pasamos a hablar de la autogestión, de cómo nos mantenemos como grupo, como pobladores, como familia, porque al final las organizaciones son familias. Sí, esa es la realidad. Nosotros tenemos familia de sangre, pero muchas veces esas familias no cuentan. Cuenta la familia que está en la organización, con los que hemos caminado, con los que sabemos que podemos darle la espalda y no nos va a pasar nada. Y ahí está el amor. En la autogestión está el amor, está la solidaridad. Yo diría que la radio nace de la mano de la organización, de las ganas de decir lo que estaba pasando. Por ejemplo, en la radio nosotros nos reímos porque en los 80 y algo, a los presos políticos, las cabras estaban, por ejemplo, en una cárcel que se llamaba Santo Domingo, que quedaba en la calle Santo Domingo. Y entraba alguien de visita y entraba una grabadora y hacía programa. Y ese cassette se traía y se transmitía a toda la población. En ese tiempo no había internet, entonces la transmisión era dentro de la población, ¿cierto? Pero además, como la radio no era legal, estábamos en dictadura, lo que hacían los compañeros y las compañeras, andaban con la antena, tenían dos o tres antenas para el rebote. Entonces los pacos andaban buscando, la policía andaba buscando esas antenas, pillaba una antena, se metía en esa casa y ahí nos estaba transmitiendo. Entonces la radio fue como gitana, fue como itinerante. Partió, estuvo en muchas casas de muchos pobladores que abrieron la puerta y que encontraron necesario que hubiera este taller de comunicación. Porque se llama Chasqui, ¿cierto? Es que por lo mismo, porque iba, transmitía de a poco. Y esa comunicación, o sea, ese mensaje se iba transmitiendo de uno a otro. Así parte, por una necesidad de real información de qué es lo que pasaba. Luego de eso, como te contaba, se logra tener como un espacio radial, que es donde nos hallan en el día de hoy. Y la radio siempre tuvo, dentro de sus estatutos, digamos, o dentro de sus normas, es que nunca va a participar en una elección. No va a tener partido político, no va a tener color político, porque la radio es antiimperialista, es anticapitalista. Por lo tanto, no existe ningún partido que pueda entrar. Hay muchas veces nos preguntan cómo nos definimos. Nos definimos con la mano del pueblo pobre, pero del pueblo pobre que lucha, que resiste, que no se cansa. Y que si se cansa, se para igual. ¿Qué se llevan? Teníamos un programa de la Luisa que la Luisa hizo. Y la ese, Luisa Toledo. Luisa Toledo. Y ese es un material que no, sabemos que no lo vamos a tener. Lo remasterizamos, pero se llevaron los computadores. Entonces, ¿dónde están los archivos? Todo, se los llevaron. El transmisor, no se lo llevaron, pero estaba roto. Un transmisor cuesta plata tenerlo en este país, ¿cierto? Entonces, lo que más duele fuera de eso, porque alguien puede decir, bueno, hagan una rifa y compren un computador o compren dos computadores. Nosotros necesitamos tres para transmitir, compren tres computadores. Ya, pero lo que contenía el computador, ¿cierto? Porque se fueron los discos duros, todo el material, porque todo lo guardábamos en la radio. Está la historia. Está esta historia que no se cuenta, pues, por ejemplo, el reportaje de la Macarena Valdés, el primer reportaje que lo hizo la radio, destapando qué estaba pasando con la Macarena Valdés, con las empresas, con las hidroeléctricas, cómo estaban llegando. Se destapa el reportaje que saca la radio, fue hasta llegar a hablar con el perito forense y destapar de que esto no había sido un suicidio, sino que fue un asesinato pagado por el gobierno y por los empresarios. Entonces, había un sinfín de reportajes, uno de Chiloé también, de cómo había sido cuando Chiloé se levanta y sale alguien por ahí que la prensa lo pone como el dirigente y ningún vecino lo conocía, y nosotros hicimos ese reportaje y estaba ahí. O sea, todo ese material, todos esos nombres, todo de quién hizo, porque además es súper importante, porque están los nombres de quienes hicieron ese reportaje, que no son periodistas, son pobladores. Y esos pobladores, después del allanamiento, fueron buscados, llamados. Eso es algo que nosotros no hemos conversado, por ejemplo, acá no hemos podido dar esa información dentro del país, porque es un proceso que está judicial, entonces no podemos decirlo. Pero por ejemplo, uno de que fue uno de nuestros socios o de la directiva de la radio, tenía su familia en Chiloé, estamos hablando que son más de 2.000 kilómetros de aquí de Santiago, y llegaron a buscarlo allá. Llegaron a buscarlo a la casa de su mamá, que trabajaba en Vitacura, en una parte cuica, digamos, de gente poderosa. A otra compañera le fueron a buscar al jardín infantil de la hija. Llegaron a buscarla. Eso es amedrentamiento. O sea, entonces, han revisado todo el material. Todo. A detalle. Todo. Lo que ellos no saben, por ejemplo, ellos andan buscando a quien está a cargo de la radio. En este caso soy yo, pero ellos no lo saben, porque mis compañeros, debo decir que han sido tan leales que no... Los compañeros que están ahorita presos. Están presos. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que pasa en el país y en todos los países de Latinoamérica? Porque esa es nuestra realidad. Y desde ahí es cuando nace y me declaro subversiva. Porque quiero quemar todo, pero no lo quiero quemar porque las cenizas son bonitas o porque me gusta el fuego. Es porque veo tanto el dolor, y vengo con el mismo dolor, si estoy inserta en una población. Si esa es mi realidad, es lo que yo vivo y es lo que no se habla, lo que no se dice. Y eso es lo que también se transmite a través de las radios populares, es cómo vivimos, por qué nos hacemos, por qué me hago subversiva si yo no nací subversiva. Si nadie puede decir que nació con la antorcha en la mano o con la mola en la mano. ¿Y cómo nos definen? Es como nos definen los adultos. Pobre, ¿cierto? Delincuente, pajarón, tonto. Nosotros vienen, no es que hayamos nacido, es que nos definieron de una forma. Nos definieron delincuentes porque nacimos en la Pobla. A nosotros, a nuestros críos, nos definen terroristas porque viven en Villa Francia. Entonces me defino subversiva el día de hoy, me defino con rabia, me defino antisistema, anticapitalista, antiimperialista. ¿Mi Radio Francia se define como subversiva? Sí, completamente, porque está inserta que quien hace radio, alguien puede decir la radio no servía a la Pobla, en la radio acá se hacen colonias populares con cabros chicos, con críos. Los críos hacían programas y hablaban de su problemática. De lunes a viernes teníamos un análisis político, desde nuestra mirada, desde la mirada de la población. No hay analistas políticos, no hay periodistas, no hay nada. Nosotros decíamos ya, en la noche, este es el tema que está, esto es lo que estudiamos. Y buscábamos a través de internet, de libros, vamos buscando, y llegábamos con un tema a tratar en la mañana. Eran tres temas, dos nacionales, uno internacional. Vecinos. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Libremente. Antes de dormir, yo antes de dormir abrazo el caos. Me libero en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo. son violentas se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate que más conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Ármate, ármate, ármate. Todavía no nos hemos reencontrado, esa es la realidad. El miedo fue fuerte, el miedo para algunos. Porque también creo que las convicciones ahí se ven, porque es fácil tener una convicción, venir a un espacio, hablar, decir, ¿cierto? Pero cuando te golpean y te golpean tan fuerte, tu convicción se puede quebrar, porque no era tan convicción de adentro, ¿cierto? También prevalece el individualismo, y también yo lo entiendo, muchos compañeros en que empezaron en sus familias, porque uno es parte de la radio, no la familia. Los hijos, el esposo, no son parte de la radio, por lo menos en mi caso. Pero mi familia sabía lo que yo estaba y lo que yo hacía, siempre. Yo nunca oculté. Otros compañeros no sé, pero también pensaron en su familia. Yo creo que tengo, no sé si será una debilidad o algo malo, en que me entrego por completo. Si me tiene que pasar algo, que me pase. Mi familia lo sabe. No creo en el amor al otro, en ese amor como individual. Siempre hablo de la individualidad, de ese como, si me pasa algo o te pasa algo, me va a doler. Sí, me va a doler, pero tengo que seguir. Entonces, algunos compañeros, voy a decirlo, como que se fueron, que les dio miedo y se fueron. Y quedamos muy solos algunos, los que quedamos. No te voy a dar un número, pero quedamos un tanto solos. Y ahí estamos tratando de volvernos al mar, buscar nuevas conexiones. Sabemos que somos pocos, hemos tratado así como ya, hagamos un programa en la noche, ¿cierto? No tenemos equipo, pero hagámoslo a través de las redes sociales. Sí, pero te andan buscando, pues no saben quiénes soy, ¿cachai? Entonces no hemos podido hacerlo, porque igual tenemos que tener el resguardo mientras termine el juicio. Después del juicio ya podremos hacerlo dentro del país, hacerlo todo y decir ya, ¿sabes qué? Yo soy tanto, soy la encargada desde el año tanto, porque ya va a estar cerrado el caso. Porque eso lo decidieron mis compañeros, no lo decidí yo. Porque el día del allanamiento yo dije, yo soy la encargada, yo tanto, yo sé lo que hay, yo soy la que tengo las cosas. Pero mis compañeros me dijeron no. Nosotros asumimos. Ahora, a todo esto, los compañeros han estado. ¿Y ustedes tenían un acuerdo o todo fue como muy intuitivo al cuidado colectivo o al cuidado de la radio? Nunca pensamos que iban a llenar la radio. Por lo que te digo, por dónde está inserta. Si te hablo de una cuadra donde hay 8 casas, en 6 se trafica. A una la quemaron, otro traficante. Entonces tú sabes que ahí no hay control policial. No entra la policía. Pero aquí entró a llamar. Nosotros queremos volver. Queremos a toda costa. No creemos que, y lo voy a decir como desde la arrogancia, pero también con una mirada política. Si sale el gobierno, bueno, el gobierno que salga, pero mayoritariamente si sale CAS, se necesitan medios de comunicación. Sabemos que nos van a golpear, que nos van a venir a buscar, que nos van a... Con eso, y este es un espacio de resguardo seguro. O sea, frente al allanamiento, muchos vecinos pueden haber dicho, oye, no vayan los críos para allá, los niños para allá. Acá pasa lleno de cabros chicos jugando en la cancha, están adentro en el salón. La mamá o la adulta responsable se despreocupa si estamos acá. Para ella es como el descanso, como tienen a nuestros críos allá, que las tías lo vean y ellas se relajan, se pueden salir a conversar, a fumarse un cigarro, a tomarse una taza de café con la vecina, a hacer comunidad. ¿Qué le ha jodido al Estado? ¿Qué le ha jodido a la policía para allanar la radio? ¿Tú crees que era la memoria, era ese tiempo, su trabajo? ¿Qué crees con lo que relaciona? Nosotros, tiempo atrás, en el diciembre del, no me recuerdo el año, pero fue como el 2023, ya estaba el gobierno de Boric, nosotros sacamos una nota acerca de Dina Boluarte. Y sacamos una nota acerca de cómo Camila Vallejos, que era la ministra en ese momento de las de la Secretaría General de Gobierno, le daba el visto bueno a Dina Boluarte. Me llaman por teléfono, yo no sé cómo se consigue mi teléfono. Me llama directamente la asesora comunicacional para pedirme. Y no fue para pedirme, sino que las palabras de ella fueron: bajas la nota y yo te mando la nota que tienes que subir. Y mi respuesta fue: llámame a las 6 de la tarde, porque yo estaba en otras cosas y además era como para hacer el tiempo para tirar otra nota inmediatamente, por supuesto. Y me llama y me dice: ya, baja la nota, mándamela. No, al contrario, ahora saco una nota contigo porque ahora me volviste a dar tu nombre, se me había olvidado, no lo grabé, ahora lo tengo en mi cabeza, por lo tanto ahora yo subo la nota de las presiones que tú estás haciendo. Frente a la masacre en Gaza, hay muchos personeros políticos, diputados, senadores que son parte del conglomerado del gobierno, que están a favor, son israelíes. Son sionistas y también le damos. Todo eso se juntó. Todo eso se juntó. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Acá es súper fácil para la gente pobre. Tenéis dos caminos. Tenéis dos caminos. El camino de la droga, o tomáis el camino de la droga, o tomáis el camino de la política. La política es la que te salva. Y esta política, por la política, por la de la ella dice que estamos criando, ella dice que estamos criando terror, que mi hijo sea terrorista, sea anarquista. Yo prefiero eso, a un hijo que esté drogándose en la calle, o un hijo que esté o una profesión, que no le entregue nada a su población. Sí, pues si querés tener plata, pero dos días a tu pobla. Tu pobla te entregó tu pobla, te entregó amigos, tus vecinos, cuando no estaba tu mamá, tu abuela, vuelve a tu vecina, salúdala, abrázala con cariño. Eso es comunidad, eso es organización popular. Y eso es lo que tiene que volver. Con eso le ganamos al imperio, le ganamos a la desidia, a la individualidad. Eso es lo que tenemos que